Sección 4 de El Mandarín, de José María de Esa de Queirós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 4. El Ceilán tuvo un viaje monótono y lleno de calma hasta Shanghai. Desde allí subimos por el río Azul hasta Tianjin, en un pequeño steamer de la compañía Rusal. Yo no iba a visitar China con esa curiosidad ociosa de turista. Todo el paisaje de aquella provincia, semejante al de un vaso de porcelana, de un tono azulado y vaporoso, con colinitas peladas y de tiempo en tiempo un arbusto solitario, no me hizo salir de mi sombría indiferencia. Cuando el capitán del steamer, un yanqui imprudente, de hocico de cerdo, al pasar por Nankín, me propuso ir a recorrer las monumentales ruinas de la vieja ciudad de porcelana, yo rechacé la proposición con un seco movimiento de cabeza sin levantar los ojos tristes de la tranquila corriente del río. Qué pesados e insoportables me parecieron los días de navegación de Tianjin a Tunchou, en barcos chatos que apestaban como el olor y suciedad de los remeros. Ora a través de las tierras bajas inundadas por el Peiho, ora a lo largo de pálidos e infinitos arrozales, cruzando aquí una lúgubre aldea de loma negra, allá un campo cubierto de flores amarillas, topando a cada momento con cadáveres de mendigos, hinchados y verdosos, que descendían al fondo del agua bajo un cielo fosco y bajo. En Tunchou quedé sorprendido al ver la escolta de cosacos que mandaba a mi encuentro el viejo general Kamilov, heroico oficial de las campañas del Asia Central, y entonces embajador de Rusia en Pekín. Me habían recomendado a él como un ser precioso y raro. El lenguaraz intérprete Sha To, que el general había mandado para ponerse a mi servicio, me explicó que las cartas del sello imperial anunciando mi llegada se habían recibido hacía tiempo por conducto de los correos de la Cancillería que atraviesan la Siberia en trineos, desciende sobre lomos del camello hasta la Gran Muralla Tártara, y entregan allí su maleta a esos corredores mongólicos vestidos de cuero escarlata que noche y día galopan hacia Pekín. Kamilov me enviaba un pony de la Manchuria, enjaezado de seda, y una tarjeta de visita con estas palabras escritas con lápiz bajo su nombre: ¡Salud! ¡El caballo es blando de boca! Monté el pony y a un ¡hurra! De los cosacos, entre la heroica agitación de las lanzas, partimos a galope por la polvorienta planicie, porque ya la tarde declinaba, y las puertas de Pekín se cierran apenas el último rayo de sol huye de las torres del Templo del Cielo. Al principio seguimos un camino, formado por el tránsito de las caravanas, atravesado por enormes losas de mármol arrancadas de la antigua vía imperial. Después pasamos el puente de palitas. Corrimos a la orilla de canales de agua negra, comenzaron a aparecer pomares y aldeas anidadas al pie de una pagoda y de repente, en un recodo del camino, me paré asombrado. Pekín estaba delante de mí. Es una vasta muralla, monumental y bárbara, de un negro oscuro, extendida hasta perderse de vista y destacándose con la arquitectura babilónica de sus puertas de techos curvos sobre el fondo sangriento de la púrpura del sol naciente. A lo largo, hacia el norte, en medio de una nube rojiza, veíase, como suspendidas en el aire, las montañas de Mongolia. Una rica litera me esperaba a la puerta de Uncheng-meng para conducirme a través de Pekín hasta la residencia militar de Kamilov. Ahora, la muralla, vista de cerca, parecía levantarse hasta los cielos con todo el horror de una construcción bíblica. En su base se apiñaba una confusión de barracas, feria exótica donde pululaba una multitud rumorosa, y la luz de las linternas oscilantes salpicaba el crepúsculo de vagas manchas sangrientas. Los toldos blancos parecían al pie del negro muro bandadas de mariposas inmóviles. Una gran tristeza se apoderó de mi alma. Entré en la litera, y cerrando las cortinas de seda escarlata bordadas de oro, escoltado por los cosacos, penetré en la vieja Pekín, por su puerta babélica, en medio de una turba tumultuosa, entre carretas, caballeros mongólicos armados de flechas, bonzos de túnica blanca, marchando uno a uno, y largas filas de dromedarios balanceando cadenciosamente su carga. Al poco rato, la litera se paró. El respetuoso Sa-To descorrió las cortinas y me hallé en un jardín oscuro y silencioso, donde, entre sicomores seculares, kioscos iluminados, brillaban con una luz suave como colosales linternas perdidas en la selva. Los surtidores y las fuentes murmuraban en la sombra. Bajo un peristilo formado de maderos pintados de rojo, iluminado por hileras de faroles de papel transparente, me esperaba una membruda figura de bigotes blancos apoyada en un grueso sable. Era el general Kamilov. Al adelantarme hacia él, lo hacía con el paso inquieto de las gacelas que, asustadas, huyen sin ruido entre los árboles. El viejo héroe me apretó un momento contra su pecho y me condujo luego, según los usos chinos, al baño de la hospitalidad, una vasta pila de porcelana, donde entre rodajas finas de limón sobrenadaban esponjas blancas despidiendo un fuerte olor a lilas. Poco después, la luna bañaba deliciosamente los jardines y yo, muy fresco, de corbata blanca, entraba del brazo de Kamilov en el boudoir de la generala. Era alta y rubia, tenía los ojos verdes de las sirenas de Homero, y en el descote bajo de su vestido de seda llevaba prendida una rosa blanca, y en los dedos, que yo besé respetuosamente, erraba un perfume fino de sándalo y de té. Hablamos mucho de Europa, del nihilismo, de Zola, de León XIII y de la delgadez de Sara. Por la galería abierta penetraba un aire cálido que trascendía a heliotropo. Después, la dama se sentó al piano y con su voz de contralto rompió el silencio melancólico de la ciudad tártara, cantando las picantes arias de Madame Javard y las melodías fatigosas del Rey de Lahore. Al día siguiente, encerrado con el general en uno de los dos kioscos del jardín, le conté mi lamentable historia y los motivos fabulosos que me impulsaron a venir a Pekín. El héroe me escuchaba silencioso, retorciéndose sombríamente su espeso bigote de cosaco. «¿Sabe usted el idioma chino?», me preguntó de repente, clavando en mí sus pupilas sagaces. «Sé dos palabras importantes, mi general. Mandarín y té». El héroe se pasó la mano de gruesos tendones sobre la horrible cicatriz que le cruzaba la calva. «Mandarín, amigo mío, no es palabra china, y nadie la entiende en este país. Es el nombre que en el siglo XVI los navegantes de su patria, de su hermosa patria...» «Cuando nosotros teníamos navegantes», murmuré suspirando. Mi interlocutor suspiró también por cortesía y continuó. «Que sus navegantes dieron a los funcionarios chinos. Viene de su verbo, de su lindo verbo». «Cuando teníamos verbos», interrumpí yo, por esa costumbre instintiva en los peninsulares de hablar mal de la patria. El general entornó un momento sus ojos redondos de viejo astuto y prosiguió paciente y grave. «De su lindo verbo mandar. Le queda, por lo tanto, una palabra. Té. Es un vocablo que tiene gran importancia en la vida china, mas lo creo insuficiente para servir en todas las relaciones sociales. Mi querido huésped pretende casarse con una señora de la familia de Ti Chin Fu, continuar la gran influencia que ejercía el mandarín y sustituir, doméstica y socialmente, a ese llorado difunto. Para todo eso dispone de la palabra té. Es poco». No pude negar que era poco. El venerable ruso, frunciendo su nariz de pico de Milano, me opuso aún otras objeciones que yo veía levantarse ante mi deseo como las murallas mismas de Pekín. Ninguna señora de la familia de Ti Chin Fu consentiría en casarse con un extranjero. Y sería imposible, absolutamente imposible, que el emperador, el Hijo del Sol, concediese a un extraño los honores privilegiados de un mandarín. «¿Por qué me los negaría?», exclamé. «Yo pertenezco a una distinguida familia de la provincia del Miño. Soy licenciado. Por lo tanto, en China como en Coimbra, soy letrado. He pertenecido a una oficina del Estado. Poseo millones. tengo la experiencia del estilo administrativo. El general se iba inclinando respetuosamente ante la abundancia de mis atributos. No es, dijo al fin, que el emperador realmente lo rechace. Es que el individuo que lo propusiese sería inmediatamente decapitado. La ley china en este punto es explícita y severa. Bajé la cabeza abrumado. Mas, general, murmuré, yo quiero librarme de la presencia odiosa del viejo Ti Chin Fu y de su papagayo. Si yo entregase la mitad de mis millones al tesoro chino, ya que no me es dado personalmente, como mandarín, aplicarlos a la prosperidad del Estado, tal vez Ti Chin Fu se calmase. El general puso paternalmente su ancha mano sobre mi hombro. Error, considerable error, joven. Esos millones nunca llegarían al tesoro imperial. Se quedarían en los bolsillos insoldables de las clases directoras. Serían disipados en plantar jardines, coleccionar porcelanas, alfombrar salones y vestir de seda a las concubinas. No alimentarían una sola piedra de los caminos públicos. Irían a enriquecer la orgía asiática. El alma de Ti Chin Fu debe conocer bien el imperio, y eso no le satisfaría. ¿Y si yo emplease parte de la fortuna del viejo en hacer particularmente, como filántropo, largas distribuciones de arroz al populacho hambriento? Es una idea. Funesta, dijo el general frunciendo horriblemente el entrecejo. La corte imperial vería en esto una ambición política, un plan para ganar el favor de la plebe, un peligro para la dinastía. Mi buen amigo sería decapitado. Es grave. ¡Maldición!, grité. Entonces, ¿para qué he venido a la China? El diplomático se encogió de hombros, mas luego mostró en una sonrisa maliciosa sus dientes amarillentos de cosaco. Haga una cosa. Busque a la familia de Ti Chin Fu. Y añadió, yo indagaré del primer ministro, su excelencia el príncipe Tong, dónde para esa familia tan interesante. Después, reúnalos usted y arrójeles una o dos docenas de millones. Organice para el difunto unos funerales de gran ceremonia, con un séquito de una legua de largo, filas de bonzos, todo un mundo de estandartes, palanquines, lanzas, plumas, pendones encarnados. Y por último, legiones de plañideras lanzando gritos lamentables. Si después de todo su conciencia nos adormece y el fantasma insiste... ¿Entonces? Entonces mataos. Muchas gracias, mi general. Una cosa, sin embargo, era evidente. Y en ello estuvieron de acuerdo Kamilov, el respetuoso Sha To y la generala, que para tratar a la familia de Ti Chin Fu, formar en el séquito de los funerales y, en una palabra, introducirme en la vida de Pekín, era preciso, desde luego, vestirme con un traje conforme a las maneras y al ceremonial de los mandarines. Mi faz amarillenta y mi largo bigote caído favorecían el plan. Y cuando a la mañana siguiente, después de haber regateado con los sastres de la calle Cha Kona, entré en la sala tapizada de seda escarlata, donde ya brillaba la vajilla del almuerzo sobre la mesa de hule negro, la generala retrocedió como si apareciese el propio Tong Che, hijo del cielo. Yo ostentaba una túnica de brocado azul oscuro abotonada a un lado, con el peto ricamente bordado de dragones y flores de oro. Encima de una sobrevesta de seda de un tono azul más claro, corta, amplia y fofa, las calzas, de satén color de avellana, descubrían ricas babuchas amarillas, pespunteadas de perlas y un poco de la media sembrada de estrellitas oscuras. Y a la cintura, en una linda faja recamada, llevaba metido un abanico de bambú de los que ostenta el retrato del filósofo Lao Tse, y son fabricados en Luatón. Y por esas misteriosas correlaciones con que el vestido influye en el carácter, yo sentía ya dentro de mí ideas e instintos chinescos, el amor a los ceremoniales meticulosos, el respeto burocrático a las fórmulas, un abyecto terror hacia el emperador, el odio al extranjero, el culto por los antepasados, el fanatismo de la tradición, el gusto por las cosas azucaradas. Alma y vientre eran por completo de un mandarín. Así es que no dije a la generala, «Bonjour, madame», sino que, doblado por la cintura, haciendo girar los puños cerrados sobre la frente, baja, hice gravemente el chin-chin. «Está usted adorable, precioso», decía ella con su linda sonrisa, golpeando las manos diminutas y pálidas. En honor de mi nueva encarnación, habían preparado aquella mañana un almuerzo chino. ¡Qué gentiles servilletas de papel de seda escarlata con monstruos fabulosos dibujados en negro! La comida dio comienzo por ostras del Ningpo, excelentes. Me sorbí 2 docenas con verdadero regalo oriental. Después sirvieron deliciosas fibras de aleta de tiburón, ojos de carnero con picado de ajo, un plato de nenúfares en compota, naranjas de Cantón y, en fin, el arroz tradicional, el arroz de los abuelos. Todo esto con la ayuda de unas cuantas botellas de excelente vino de Chao Chiñé. Y, en fin, con qué gozo saboreé mi taza de té imperial, té de la primera cosecha de marzo, cosecha única que es celebrada como un rito santo por las manos puras de las vírgenes. Entraron 2 cantadoras mientras nosotros fumábamos y durante largo tiempo entonaron con una modulación gutural viejas cántigas de los tiempos de la dinastía Ming al son de guitarras forradas de piel de serpiente que 2 tártaros, en cuclillas, rasgueaban con una cadencia melancólica y bárbara. La China tiene encantos raros. Después, la rubia generala cantó con gracia la Femme Avare, y cuando el general marchó con su escolta cosaca hacia el yamen del príncipe Tong a informarse de la residencia de la familia Ti Chin Fu, yo, repleto y bien dispuesto, salí con Sa To a ver Pekín. La vivienda de Kamilov quedaba en la ciudad tártara, en los barrios militares y nobles. Reina allí una tranquilidad austera. Las calles semejan largos caminos de aldea surcados por las ruedas de los carros, y casi siempre se camina pegado a los muros, de donde salen ramas horizontales de sicomoros. A veces, una carreta pasa rápidamente al trote de un pony mogol, con altas ruedas claveteadas de clavos dorados. Todo en ella oscila. El toldo, las cortinas de seda, los penachos de plumas de los ángulos, y dentro se entrevé alguna hermosa dama china, cubierta de brocado claro, la cabeza toda llena de flores, haciendo girar en las muñecas 2 aros de plata con un aire de tedio ceremonioso. Después, alguna aristocrática litera de mandarín, que coolies vestidos de azul con la coleta suelta llevan al trote, encorvados, hacia los yámenes del estado. Precédeles un criado que levanta en el aire rollos de seda con inscripciones bordadas, insignias de autoridad. Y dentro, el personaje gordinflón de enormes lentes redondos ojea sus papeles o dormita con el labio caído. A cada momento nos parábamos para admirar las ricas tiendas con sus tabletas verdes de letras doradas sobre fondo negro. Los parroquianos, en un silencio de iglesia, examinan las preciosidades. Porcelanas de la dinastía Ming, bronces, esmaltes, marfiles, sedas, armas, los abanicos maravillosos de Suatón. A veces, una fresca joven de ojos oblicuos, vestida de azul, con amapolas de papel en la cabeza, desdobla algún rico brocado delante de algún grueso chino que la contempla beatíficamente con los dedos cruzados sobre la panza. Al fondo, el mercader, aparatoso e inmóvil, escribe sobre tablillas de sándalo y un perfume suave que entristece y perturba brota de todas las cosas. He aquí las murallas que cercan a la ciudad interdicta, morada santa del emperador. Jóvenes de familias patricias descienden de la terraza de un templo donde estuvieron adiestrándose en el manejo de la flecha. Sa To me dice sus nombres. Forman parte de la guardia selecta, que en las ceremonias da escolta al quitasol de seda amarilla con un dragón bordado que es el emblema sagrado del emperador. Todos ellos cumplimentan profundamente a un viejo de barbas venerables, con sobrevesta amarilla, privilegio de los ancianos. Iba hablando solo y llevaba en la mano una vara donde se posaban 2 pájaros domesticados, era un príncipe del imperio. Extraños barrios. Mas nada me divertía tanto como ver a cada instante en la puerta de un jardín dos mandarines panzudos que para entrar se hacían infinitas zalemas y cortesías, sonriendo. Todo un ceremonial dogmático que les hacía oscilar de un modo picaresco sobre las espaldas de largas plumas de pavo. Dondequiera que se levantaban los ojos, se veían siempre enormes cometas de papel, ora en forma de dragones, ora de cetáceos o aves fabulosas, llenando el espacio de una inverosímil legión de monstruos transparentes y ondeantes. ¡Sato! ¡Basta de ciudad tártara! ¡Vamos a ver los barrios chinos! Y allí fuimos, penetrando en la ciudad chinesca por la parte populosa de Qin Meng. Aquí habita la burguesía, los mercaderes y el populacho. Las calles alinéanse como una pauta, y en el suelo vetusto y enlotado, hecho con inmundicias de 100 generaciones, aún se ven algunas de aquellas losas de mármol de color de rosa que en otra era, en tiempos de la grandeza de Ming, lo cubrían. Forman las calles, ora terrenos pedregosos donde aullan manadas de perros hambrientos, ora filas de chozas toscas, ora pobres tiendas con sus tabletas balanceándose en un asta de hierro. A lo lejos se alzan los arcos triunfales hechos con barrotes de color de púrpura, ligados en lo alto por un tejado oblongo de tejas azules que brillan como esmaltes. Una multitud rumorosa y apiñada, donde domina el tono pardo y azulado de los trajes, circula sin cesar. El polvo lo envuelve todo en una nevada amarilla. Un hedor acre se respira en el aire. Y a cada momento, largas caravanas de camellos atraviesan la multitud, conducidos por mongoles sombríos vestidos de pieles de carnero. Fuimos hasta los caminos de los puentes sobre los canales, donde saltimbanquis semidesnudos, con máscaras simulando demonios pavorosos, hacen destrezas con una picardía bárbara y sutil. Y mucho tiempo estuve admirando a los astrólogos que, vestidos con largas túnicas, adornados con dragones de papel, venden ruidosamente horóscopos y consultas de astros. ¡Oh, ciudad fabulosa y singular! De repente se levantó una gritería espantosa. Corrimos. Era una cuerda de presos que un soldado de grandes lentes empujaba con su quitasol, amarrados los unos a los otros por el extremo de la coleta. En aquella avenida vi también el cortejo de un funeral de mandarín, todo ornado de oriflamas y banderolas. Grupos de hombres fúnebres quemaban papeles en braserillos portátiles. Mujeres desarrapadas aullaban de dolor revolcándose sobre los tapices. Después se levantaban, y un coolie, vestido de blanco, en señal de luto, les servía el té en un gran plato en forma de ave. Al pasar junto al Templo del Cielo, vi apiñada en una grada una legión de mendigos. Llevaban por todo indumento un trapo amarrado a la cintura con un cordel. Las mujeres, con los cabellos cubiertos de viejas flores de papel, roían huesos tranquilamente, y los cadáveres de las criaturas se pudrían a su lado bajo el vuelo de los moscardones. Más adelante encontramos una jaula donde un condenado extendía, a través de los barrotes, las manos descarnadas implorando una limosna. Después, Sha To mostróme respetuosamente una plaza estrecha. Allí, sobre pilares de piedra, se veían pequeñas jaulas conteniendo cabezas de decapitados, goteando sangre espesa y negra. ¡Oh! Exclamé fatigado y aturdido. ¡Sató! Ahora quiero reposo, silencio y un cigarro caro. El intérprete inclinóse, y por una escalera de granito me llevó a las murallas de la ciudad, las cuales forman una explanada que 4 carros de guerra apareados podrían recorrer durante leguas. Mientras Sató, sentado en el hueco de una almena, bostezaba en un desahogo de cicerone fastidiado, yo, fumando, contemplé largo rato a mis pies la vasta y sagrada Pekín. Es como una formidable ciudad de la Biblia, Babel o Nínive, que el profeta Jonás tardó 3 días en atravesar. El grandioso muro cuadrado limita los 4 puntos del horizonte con puertas de torres monumentales, que el aire azulado, desde aquella distancia, hace parecer transparentes. En la inmensidad de su recinto agloméranse confusamente verdores de bosques, lagos artificiales, canales brillantes, puentes de mármol, terrenos cubiertos de minas, tejados barnizados relucientes al sol. Por todas partes se alzan pagodas heráldicas, blancas azoteas de templos, arcos triunfales, kioscos saliendo de entre el follaje de los jardines. Después, espacios que parecen montes de porcelana. Y siempre, a intervalos regulares, la mirada encuentra algunos de los bastiones de aspecto heroico y fabuloso. La multitud, junto a esas edificaciones grandiosas, es apenas como granos de arena negra que un viento blando trae y lleva. Aquí está el vasto palacio imperial, entre arboledas misteriosas, con sus tejados de un amarillo de oro muy vivo. Con cuánto gusto penetraría en sus secretos y vería desfilar por las galerías sobrepuestas la magnificencia bárbara de esas dinastías seculares. A lo lejos se levanta la torre del Templo del Cielo, semejante a tres quitasoles sobrepuestos. Después, la gran columna de los principios, hierática y seca como el genio de la raza. Y delante, blanquean en una media tinta sobrenatural las terrazas de jaspe del Santuario de la Purificación. Entonces interrogué a Sato, y su dedo respetuoso fue señalándome el templo de los antepasados, el palacio de la soberana Concordia, el pabellón de las flores de las letras, el kiosco de los historiadores, brillando, entre los bosques sagrados que los cercan, con sus tejados lustrosos, azules, verdes, escarlata y de color de limón. Yo devoraba con ojos ávidos aquellos monumentos de la antigüedad asiática, lleno de curiosidad por conocer las impenetrables clases que los habitan, el principio de las instituciones, la significación de las inscripciones, el espíritu de sus ciencias, la gramática, el dogma y la extraña vida interior de un cerebro de letrado chino. Mas ese mundo es inviolable como un santuario. Me senté en la muralla y mis ojos perdiéronse en la planicie arenosa que se extiende más allá de los puestos hasta los contrafuertes de los montes mongólicos. Allí, airosamente, se arremolinan ondas indefinibles de polvo y a todas horas negrean filas vagarosas de caravanas. Entonces invadió a mi alma una melancolía que el silencio de aquellas alturas, envolviendo a Pekín, hacía más desolada. Era como un cansancio de mí mismo, un largo pensar de mi sentir, allí, aislado, absorto en aquel mundo duro y bárbaro. Me acordé, con los ojos húmedos, de mi aldea del Miño. La venta, con un ramo de laurel colgado sobre la puerta. El banco del herrador y las riberas frescas y rozagantes cuando verdean los linos. Era la época en que las palomas emigran de Pekín hacia el sur. Yo las veía reunirse en bandadas por encima de mí, partiendo de los bosques, de los templos y de los pabellones imperiales. Cada una llevaba, para librarse de los milanos, una cañita de bambú que el aire hacía silbar. Y aquellas nubes blancas pasaban como impelidas por una brisa suave, dejando en silencio un lento y melancólico suspiro, una ondulación célica que se perdía en los aires pálidos. Volví a casa, lento y pensativo. En la comida, Kamilov, desdoblando su servilleta, me preguntó mis impresiones sobre Pekín. «Pekín me hace sentir muy bien, mi general. Los versos de un poeta portugués, «Soba los ríos que vao por Babilonia me achei». «Pekín es un monstruo», dijo Kamilov, haciendo oscilar su calva reluciente. «Y ahora considere que en esta capital, a la clase tártara y conquistadora que la posee, obedecen 300 millones de hombres». Una raza audaz, laboriosa, sufrida, política, invasora. Estudian nuestras ciencias. ¿Una copita de Medoc, Teodoro? Tienen una marina formidable. El ejército, que en otro tiempo creía destrozar al extranjero con dragones de papel de donde salían culebras de fuego, sigue ahora la táctica prusiana y va armado con fusil de aguja. Grave, muy grave. Y todavía, mi general, en mi país, cuando a propósito de Macao se habla del Imperio Celeste, los patriotas se pasan los dedos por las greñas y dicen negligentemente: «Mandamos allá 50 hombres y barremos la China». Después de citar esta sandez, quedamos silenciosos. El general, tosiendo formidablemente, murmuró luego con condescendencia: «Portugal es un bello país». Yo exclamé con sequedad y firmeza: «¡Una pocilga, general!». La generala, colocando delicadamente en el borde del plato un alón y limpiándose los dedos, dijo: «Es el país de la canción de Mignon, el hermoso país donde florece la naranja». El gordo Meriskov, doctor alemán de la Universidad de Bonn, canciller de la Legión, hombre de aficiones poéticas y gran comentarista, observó con respeto: «Generala, el dulce país de Mignon es Italia. ¿Conoces tú la tierra privilegiada donde la naranja da flor? El divino Goethe se refería a la Italia. Italia mater. Italia será el eterno amor de la humanidad sensible». «Yo prefiero a Francia», suspiró la esposa del primer secretario, una jovencita pálida de cabello rizado. «¡Ah, la Francia!», murmuraron algunos comensales, poniendo los ojos en blanco. El gordo Meriskov agitó los lentes de oro. «Francia tiene un perro. ¿Qué es la cuestión social?». «¡Oh, la cuestión social!», murmuró sombríamente Kamilov. Y conversando con tanta sabiduría, llegamos por fin al café. Al bajar al jardín, la generala, apoyándose sentimentalmente en mi brazo, murmuró junto a mi oído: «¡Ay, quién pudiera vivir en esos palacios apasionados donde verdean las naranjas!». «Allí sí que se ama, generala», le dije en secreto, llevándola dulcemente hacia la oscuridad de los sicomoros. Fin de la sección 4.